Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Nueve de la mañana en punto, hora de Ecuador. Buenos días, amigas, amigas, bienvenidos y bienvenidas. Ajuntémonos en la casa. Buenos días, Andrés Viracocha. Mil gracias, su trabajo. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy acá, juntémonos en la casa, un poco de una manera diferente por hoy. Es que viene a visitarnos esta mañana Melissa Yumiña. ¿Sí? Y pues miren, ella es una voluntaria internacional dentro de Cruz Roja Ecuatoriana y está acá en nuestro país algunos años. Es francesa, sin embargo, bastante ecuatoriana, ya la sentimos así, haciendo un trabajo tan noble como es el de ser voluntaria. Y históricamente nosotros sabemos, Cruz Roja Ecuatoriana ha tenido un papel preponderante en la vida de no solamente de Ecuador, ¿no?, sino a nivel internacional. Y entonces el símbolo de Cruz Roja es un símbolo que se respeta, que se valora mucho. Sentimos como un símbolo de nobleza, ¿no?, esto de la asistencia a los seres humanos. Y precisamente el día de hoy Melissa nos va a hablar sobre la necesidad que hoy se mira, se observa, de proteger precisamente el símbolo de Cruz Roja Ecuatoriana. Con esto vamos a empezar y abrir el programa del día de hoy, amigas, amigos. Y pues, luego tendremos agenda, por supuesto, tendremos música, nuestros audios seleccionados con anterioridad y poetas, tenemos nuestras mujeres también, mujeres de nuestra América, todo esto para el día de hoy. Sin más, le doy la más cordial bienvenida a Melissa. Mil gracias, Melissa, gracias por estar acá. Gracias a Cruz Roja Ecuatoriana y a su voluntariado por el trabajo que realizan. Buenos días, bienvenida. Buenos días a todos. Muchas gracias por el espacio que nos está dando el día de hoy. Efectivamente, les vengo a hablar un poco del emblema de la Cruz Roja. La Cruz Roja es un movimiento internacional que fue creado en 1863. O sea, en realidad en 1859 hay un señor que se llama Henri Dunant, que es suizo, que se fue, era comerciante y se fue de Suiza para Francia y pasó en su camino por Italia. Y ahí se encontró con una batalla que se llama la Batalla de Solferino, donde se estaban enfrentando los ejércitos franceses y austríacos. Y ahí se dio cuenta que la gente, los soldados heridos, estaban desatendidos y que morían sin ayuda, sin acompañamiento en el campo de batalla. Entonces decidió con el pueblo de Solferino de abrir un espacio y de atender a los soldados sin hacer discriminación, ayudando a las personas en función de su necesidad y no en función del ejército del cual pertenecen. Hizo eso durante algunos meses y después regresó a Suiza. Y cuando regresó a Suiza, pensó que no podían quedarse las cosas así. Entonces escribió un libro que se llama Recuerdo de Solferino, donde hay 3 ideas principales. La primera idea es que haya en todos los países sociedades nacionales de socorros que pueden ayudar a las personas en caso de conflicto armado. Eso se convertirá con el tiempo en las sociedades de la Cruz Roja, como es la Cruz Roja Ecuatoriana, por ejemplo. Actualmente en el mundo hay 189 sociedades nacionales. Significa que en 189 hay grupos de voluntarios que trabajan para y que acompañan el trabajo de la Cruz Roja Ecuatoriana, de la Cruz Roja, perdón, llegando a un número de 17 millones de voluntarios aproximadamente en el mundo. Y en este libro hay este principio. También hay el principio de crear una norma que todos podrían respetar en caso de conflicto armado, que fue la creación del derecho internacional humanitario, que son las normas que rigen los métodos, medios de conflictos armados y que protegen a las personas que no participan en el conflicto armado. Melissa, y el último punto fue la creación de un emblema que podría proteger a la misión médica. a la misión sanitaria en caso de conflicto armado. Eso fue el nacimiento de la Cruz Roja. Con el tiempo se ha definido quién puede utilizar el emblema de la Cruz Roja. En un conflicto armado hay dos tipos de uso: un uso indicador y un uso protector. El uso indicador son todos los voluntarios que pueden ver todos los días trabajando, que tienen una camiseta, por ejemplo, con el emblema y escrito debajo Cruz Roja Ecuatoriana. Eso muestra que pertenecemos al movimiento de la Cruz Roja. El emblema protector lo puede también utilizar los voluntarios si tenemos un caso de conflicto en Ecuador o de emergencia masiva, pero también lo pueden utilizar el ejército, o sea, las fuerzas sanitarias del ejército. Melissa, conversábamos hace un momento fuera de micrófonos. Decíamos, hace algún tiempo ya, se entendía dentro de los, digamos, de los convenios, de los acuerdos que habían, era precisamente, no importaba el conflicto armado inclusive, pero cuando se veía el símbolo de la Cruz Roja, pues era un símbolo de absoluto respeto. De hecho, pues, era algo así como cese un momentito, ¿no? Cese el fuego un momento. Pero ahora conocemos que muchos voluntarios de Cruz Roja pues han sido muertos precisamente tratando de salvar vidas, ¿no? Sí. El emblema de Cruz Roja es protegido en los convenios de Ginebra, en el derecho internacional humanitario. Sin embargo, a pesar de que es uno de los escasos símbolos reconocidos en el mundo, cuando creo que cuando todo el mundo ve una Cruz Roja, sabe, tiene una idea de su significado, creemos realmente que tenemos que hacer un verdadero trabajo de sensibilización a la población. Porque, como usted lo comentó, en Siria, desde el inicio del conflicto, 45 voluntarios han muerto mientras ayudaban a los demás, mientras ejercían su función de voluntarios. Entonces, es importante, es muy importante en el país hacer todo un trabajo de sensibilización, porque realmente pensamos que en Ecuador hay un tema de desconocimiento. La gente asocia el emblema de la Cruz Roja a la cuestión de la salud y de los servicios de salud. Salud generalizada, ¿no? Salud generalizada. En Ecuador hay muchos servicios médicos, que sea consultorios, clínicas privadas, farmacias que utilizan el emblema de la Cruz Roja. Inclusive tenemos veterinarias. Inclusive en una provincia, en las últimas semanas, encontramos la clínica del celular, por ejemplo, que utilizaba la Cruz Roja de emblema. Entonces, es un tema que asociamos con la salud. ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es la problemática? Cuando una empresa privada utiliza el emblema de la Cruz Roja, por supuesto es una empresa privada, entonces hace su trabajo como lo considera oportuno. Pero eso no respecta normalmente los principios que tenemos en la Cruz Roja, que son principios de neutralidad, de independencia, de humanidad. Cada vez que una persona afecta a los principios utilizando el emblema, afecta el movimiento. Y el día que vamos a tener un conflicto, una situación de violencia en Ecuador, si las personas no pueden identificar que la Cruz Roja es un emblema protegido, que representa una misión y un actuar particular, podemos temer que haya dificultades y afecciones a la misión de la Cruz Roja. ¿Cómo no? Nos ha sucedido en el pasado, últimamente, en unas intervenciones de ambulancias de Cruz Roja, se crea confusiones porque otras ambulancias tienen la Cruz Roja y los manifestantes, por ejemplo, golpean la ambulancia porque no identifican qué son ambulancias de la Cruz Roja. Así es. Hay una necesidad de un reposicionamiento, diría yo, del símbolo, ¿no? Del símbolo de lo que es Cruz Roja. Cruz Roja Ecuatoriana, Cruz Roja del Mundo, Cruz Roja simplemente. Porque yo decía hace un momento, históricamente, el papel de la Cruz Roja, amigas, amigos, ha sido un papel fundamental, un papel humanitario, realmente de asistencia a quienes han estado en condiciones de vulnerabilidad extrema, ¿no? Y lo siguen haciendo. Entonces es un tema, pero absolutamente interesante. Y habría que pedir a nuestras amigas, a nuestros amigos, para que lo comenten en casa, lo comenten con amigos. No es cuestión de poner el símbolo de la Cruz Roja en cualquier parte, para cualquier cosa. Yo quiero comentar algo y quiero hacerlo al aire. Me ha llamado mucho la atención hace unos 20 días. sabemos que acá en nuestro Quito se suben al bus chicas, chicos, señores, en fin, a vender llaveros, a vender lo que sea. Y me ha llamado la atención dos señores, que realmente yo los diría dos personajes. Era tan notorio que no eran de ninguna parte, no eran de Cruz Roja Ecuatoriana, no eran de nada, y tenían puestos dos mandiles, más, pero qué les digo, tan sucitos un poco los mandiles que todos sabíamos que habían cogido por ahí, y atrás tenía Cruz Roja Ecuatoriana, y llevaban dos botes para, digamos, esto es para Cruz Roja, entonces ponga su moneda. Afortunadamente, y sin que medie una sola palabra, la gente no colaboró, es decir, no contribuyó para estos dos avivatos, hay que decirlo con los nombres, pues porque es una estafa. Es decir, están tomándose el nombre de una respetable institución de ayuda humanitaria para beneficio personal, y sí, es una picardía, eso es una estafa. Entonces, cuando a usted vayan a tratar de, pues, colabore para Cruz Roja, sabemos, sí se puede distinguir lo que es de Cruz Roja Ecuatoriana, ¿no? En realidad, Cruz Roja Ecuatoriana no hace colecta de fondos en efectivos en la calle. Es algo que no hacemos actualmente. Las maneras de colaborar a Cruz Roja Ecuatoriana son múltiples. El voluntariado es abierto para todos. Desde los 16 años hasta los 99 años, inclusive más, a todos los perfiles. Eso creo que es algo muy importante. No hay un perfil para ser voluntario de Cruz Roja. Cada uno con su riqueza personal puede aportar al movimiento, con el tiempo que tiene por dedicar también. Tenemos voluntarios que son jóvenes, que tienen tiempo, que pasan todos los días a la Cruz Roja, pero también tenemos profesionales que dedican 4 o 5 horas al mes. O sea, realmente el voluntariado se adapta a la vida de la gente, porque la gente es el voluntariado, la gente, los ecuatorianos, la población es Cruz Roja Ecuatoriana. En el país actualmente contamos con aproximadamente 10.000 voluntarios, y gracias a eso se desarrollan las actividades tal cual las conocemos actualmente. Melissa, ¿qué acciones emprenden ustedes al respecto? ¿Va a haber una campaña realmente de respeto a este símbolo? Sí, estamos trabajando en una campaña. Van a poder, por ejemplo, ver en las paradas del trole, de la ecovía, afiches que incentivan el respeto del emblema. Estamos trabajando mucho con medios de comunicación. Hemos tenido talleres con periodistas en Sucumillos, en Esmeraldas. Mañana tenemos un taller en Quito con periodistas y medios de comunicación quiteños. Es muy importante para nosotros justamente este apoyo de los medios de comunicación, porque si los medios de comunicación conocen bien cómo se utiliza el emblema, qué es el papel, cuál es el papel de la Cruz Roja Ecuatoriana, podrán explicarlo mucho mejor a la población. Estamos trabajando también, vamos a trabajar en los buses de transportes interprovinciales, con un pequeño video, un pequeño spot video que va a ser difundido para que la gente, cuando esté en el bus antes de la película, pueda concientizarse sobre este tema. Bueno, nosotros como programa, como Juntémonos en la Casa, también decimos aquí estamos, y si es que podemos hacer una grabación pues de un mensaje de Cruz Roja en ese sentido, hagámoslo para, te cuento, Melissa, y nuestros amigos oyentes lo saben. El día de mañana nosotros vamos a hacer un alto ya a nuestra, digamos, a nuestra emisión de programas. Mañana sería el último programa, luego vamos a retomar nuestra programación en 15 días. Y pues, mientras tanto, se va a musicalizar la radio, en fin, pero todos estamos trabajando acá adentro, porque se abre una nueva etapa dentro de Radio Casa de la Cultura, con otros integrantes, con otros productores, tal vez remozando nuestra programación, ¿sí? Con nuevas propuestas. Y dentro de lo que se refiere a Juntémonos en la Casa y a Pleno Sol, como se identifica esta franja, pues vamos a seguir en nuestra mismísima línea, es decir, salud, todo lo que significa campañas humanitarias de justicia, de salud, de vida. Vamos a seguir con patrimonio, con turismo. Vamos a seguir con lo que tiene que ver con educación, con valores, con principios. música de distintas épocas, pues literatura, artes, esa va a ser nuestro fuerte, como lo ha sido siempre. Vamos a tener una hora, entonces, Melissa, yo les invito, grabemos igualmente una, pues un, ¿qué diría yo?, un condensado de lo que es la razón de ser de Cruz Roja Ecuatoriana, y nosotros con mucho gusto pues lo vamos a difundir acá también. Muchísimas gracias. Un abrazo y gracias por tu labor. Muchas gracias a ustedes por el espacio. 9 de la mañana con 17 minutos, amigas, amigos. Vamos con música y volvemos con más de Juntémonos. En la... mareas sobreviven las ballenas con radar. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay una niña que hoy empieza con muñecas a jugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Desde el cielo la vigila una estrella de metal. ¿Por qué la luna se la juegan como en mesa de billar? ¿Por qué? ¿Por qué? Unos arriba, otros abajo, nadie quiere la mitad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de qué lado quedaremos cuando llegue el final? ¿Por qué? ¿Por qué? Entrate, niña, que allá afuera el invierno va a llegar. ¿Por qué? ¿Por qué? La diferencia es tan grande entre un sueño y la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? En lo alto está volando el valiente Superman. ¿Por qué? ¿Por qué? Más abajo un campesino busca tierra para sembrar. Juntémonos en la casa. Era junio de 1859. Un carruaje solitario avanzaba con dificultad en el norte de Italia. El caballero en su interior, el hombre de negocios ginebrino, Henri Dunant, acometió una importante empresa. Estaba decidido a que Napoleón III, el poderoso emperador de Francia, lo recibiera. Dunant sabía que Napoleón y sus tropas estaban en algún lugar cercano. De pronto, Dunant se encontró en medio de un campo de batalla. Estaba horrorizado. Cerca del normalmente tranquilo poblado de Solferino, el ejército francés se oponía al austríaco en una terrible batalla. Por la noche, miles de personas yacían muertas, agonizantes o heridas. Pero las tropas sanitarias no podían atender a todas las víctimas, y los soldados, exhaustos y ensangrentados de ambos bandos, tan solo podían salvarse a sí mismos e intentar volver a sus líneas. Dunant olvidó todo lo demás. Esas personas lo necesitaban desesperadamente. Sin vacilar, improvisó un hospital en la iglesia del poblado, donde las personas agonizantes y heridas podían recibir atención en paz y tranquilidad. Los habitantes del lugar, las mujeres, las personas mayores se unieron a él y trataron de ayudar como mejor pudieron. Atendieron a franceses y austríacos por igual. Incluso registraron y enviaron el último adiós a los seres queridos de las víctimas. Trabajaron día y noche sin cesar, cuidando a los heridos y los enfermos. Finalmente Dunant regresó a Suiza, pero no pudo olvidar. Su libro, Recuerdo de Solferino, fue publicado en 1862. Dunant propuso establecer en cada país un organismo neutral e independiente de socorristas que podrían prestar protección y atención a los heridos en caso de guerra, independientemente del bando al que pertenecieran. La idea era revolucionaria y tuvo eco. Poco tiempo después, Dunant y otros cuatro hombres formaron el Comité Internacional de la Cruz Roja, el CICR. En 1864 se convocó a una conferencia diplomática internacional en Ginebra. Como resultado, se aprobó el primer convenio de Ginebra para el mejoramiento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos de campaña. Muchos años después, tras la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, otros visionarios agregaron nuevos convenios de Ginebra para proteger a los heridos, los enfermos y los náufragos. Los prisioneros de guerra. Y los civiles afectados por la guerra. Pero la iniciativa y la empresa de Dunant fue la que abrió el camino y aportó una diferencia, dando prueba de humanidad en medio de una situación donde prevalecía la inhumanidad. Unos 200 estados han firmado los convenios de Ginebra, instrumentos fundamentales del derecho internacional humanitario, o DIH. El CICR es el guardián de esos convenios. Procura fortalecerlos y se esfuerza por proteger la vida y la dignidad de las víctimas de los conflictos armados sin discriminación. No solo los soldados heridos y enfermos, sino también los prisioneros de guerra y otros detenidos, a los que el CICR visita con regularidad y en favor de los cuales mantiene un diálogo permanente con las autoridades a fin de persuadirlas de que respeten su seguridad y su dignidad. No solo los civiles directamente afectados por el conflicto armado, sino también los hombres, las mujeres, los niños, que no pueden satisfacer sus necesidades básicas a raíz de la guerra, como abastecimiento de agua y alimentos, atención médica, vivienda y vestimenta. El CICR, con ayuda de las sociedades nacionales, también procura restablecer el contacto entre familiares separados y trata de reunirlos. Cuando es posible, el CICR también defiende la causa de los afectados por los conflictos ante las autoridades, los líderes políticos y los militares, a fin de proteger la vida, los derechos y la dignidad de personas inocentes. Hoy existen más de 180 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en el mundo.

cuando te veo en mis sueños, cuando vives en mi tiempo, cuando aún suena en mi oído tu promesa y tu acento. Cuando mi vida es más bella porque formas parte de ella, cuando siento tu mirada, cuando no me importa nada. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando te creo a mi lado, cuando nada he olvidado, cuando aún guardan mis ojos tu figura y tu rostro. Cuando la noche es más clara, cuando luce un nuevo día, cuando adorna aquella rosa que ayer tarde florecía. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe llevar. Cuando mi pulso es más firme, cuando pienso lo que dije, cuando te llevo en mi alma, cuando nada ya me aflige. Entonces veo que te quiero y no me importa lo que piensen los demás. No dejaré que el viento lleve lo que no debe. De la mañana con 35 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Uno de los temas que nos importan absolutamente y nos involucran dentro de este proceso de encontrar equidad para todas y todos es el que tiene que ver con violencia intrafamiliar. Y pues la violencia intrafamiliar, que a pesar de múltiples campañas, todavía oímos hablar de ella, ¿verdad? Y a pesar de haber estado un poco en silencio el maltrato de mujeres para con los hombres, ese maltrato existe y también, según estadísticas, cada vez va en aumento. Es decir, antes se hablaba solamente del maltrato contra la mujer. Hoy la mujer también maltrata. Y pues muchas veces se dice, ¿y por qué solamente hay comisaría de la mujer? En la comisaría de la mujer, comisaría de la familia se llaman ahora, pues también los hombres pueden ir a dejar sus denuncias y presentar su caso. Sin embargo, debemos reconocer que todavía hay grandes rezagos de machismo. Entonces, ¿cómo puedo yo denunciar que mi mujer, mi compañera me está maltratando? Qué vergüenza, ¿cierto? Entonces me quedo callado. Pero, señores, si usted que me está escuchando tiene este caso, pues puede denunciar en la comisaría de la familia, ¿no? En la comisaría de la mujer, inclusive, usted también puede dejar su caso. Entonces, ciertamente han habido grandes luchas por parte de sectores femeninos, precisamente alzando la voz y decir basta ya de maltratos. Desde este espacio hemos hablado, hemos comentado, hemos invitado a muchos especialistas, a expertos en este tema, y en este caso, la lección que nos ha quedado es que nadie tiene derecho a humillar, a ofender, a maltratar físicamente, moralmente a otro ser humano. Venga de donde venga, el maltrato no lo podemos aceptar. Y ese maltrato se va a terminar precisamente cuando se diga basta, cuando se denuncie al maltratador o a la maltratadora. Y cuando realmente nos acudamos, hay una frase inclusive, dice que el valiente vive mientras el cobarde lo permite, ¿no? Entonces hay que pararnos duro, hay que sacudirnos fuertemente y decir basta de maltrato en cuanto al maltrato familiar. Si hablamos de otro tipo de maltrato, igualmente, nadie tiene por qué maltratarnos, ofendernos o sobajarnos. Ni jefes, ni jefas, ni nadie, nadie. Es decir, todos los seres humanos merecemos respeto. Y nuestra Constitución, afortunadamente, nos ampara con leyes, ¿no? Nos ampara con preceptos donde podemos acudir a otro tipo de instancias inclusive. Entonces, no más miedos, no más miedos para nadie. Los seres humanos tenemos dignidad. Los seres humanos tenemos autoestima. Los seres humanos tenemos nuestro propio criterio y forma de ver y decir las cosas. Y uno de los preceptos en la humanidad, debemos recordarlo siempre, es el respeto al otro. Si usted no respeta, no espere que le respeten. Afortunadamente, como decía hace algunos días, ya el que alguien sea, que ocupe un cargo, un puesto, una jerarquía de dirección, de qué sé yo, de poder, no es suficiente para ganarse el respeto de las personas. En la casa, pero por supuesto en la casa también se dan estas normas, estas bases de respeto, de convivencia, de valores, de principios, ¿cómo no? Hay una jerarquía, es el padre, es el abuelo, la mamá, es un tío mayor, ¿cierto? Y entonces, cada uno de estos personajes en la familia también tienen un puesto, tienen una labor, tienen una función y tienen su respeto, su valoración. Entonces, en todos los espacios de la vida, en el trabajo, en la familia, en la convivencia, en la escuela, en el colegio, en el parque, en el juego, en todo lado, el precepto principal es el respeto y la consideración al otro. Insisto, si usted no respeta a los demás, no espere que nadie le respete a usted. 9:40 a.m. Vamos con música y al volver tenemos Mujeres de Nuestra América. Entramos en acción, ¿eh? Yo pienso que no fueron tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, no sabes si lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan de fingir, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una cosa. Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual mejor que yo lo dudo, porque esta vez agachas la mirada. Me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué, maldita sea? A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y que me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate. Porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocar. Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras. Te hablaré de esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacer el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. En cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. La, la, la, la. Gracias. 15 minutos más y las 10 de la mañana, hora de Ecuador, amigas, amigos. Nosotros les invitamos para visitar nuestro Museo de Arte Colonial, donde usted realmente encontrará piezas únicas, amigas, amigos, y además dentro de un marco de belleza, de historia, como es nuestro centro colonial, ¿no es cierto? Nuestro centro histórico de Quito. Y bueno, esta es una de las invitaciones. La otra es, pues, usted adquiera realmente estas obras del Louvre, calcografías del Louvre, realmente con tanta maravilla, con tanto arte. Usted lo puede conseguir aquí en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nuestra Cinemateca también nos propone buen cine, muy buen cine, y ahora con equipos renovados. Ustedes saben, nuestra sala pues tiene esta propuesta gratuita, es decir, buen cine y sin costo alguno. Invite a su familia, invite a sus familiares, ayúdenos a difundir, pues queremos salas llenas como ya las hemos tenido. Pero usted no conoce todavía nuestra sala, no sabe todavía del cine que nosotros compartimos, venga, hágalo, conózcalo. Vamos nosotros a escuchar ahora Mujeres de Nuestra América. Y también tenemos pues un material maravilloso llamado Tejiendo Historias, ¿no? Es decir, este material, Tejiendo Cuentos, ustedes me han escuchado en otras ocasiones. La verdad es que antes pensábamos que los cuentos eran para los más pequeños de la casa. Ahora sabemos que los cuentos son para todos quienes tenemos corazón, para quienes tenemos una mente que siempre está en vuelo. Entonces,

días, amigos y amigas oyentes. Les saluda Natalie desde las cabinas de la radio Casa de la Cultura para darles la bienvenida a un programa más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Gustosa de acompañarles una mañana más a las, en este caso, una hora un poco diferente para conmemorar la nueva etapa y la nueva temporada de Acción Poética. Con ustedes a partir de ahora, a las 9:30 de la mañana los acompañaremos. Así podremos empezar el día con pie derecho, para que sus mañanas y tardes y noches sean verdaderamente poéticas. Así es, porque no pensamos dejarles aún, solamente nos adelantamos un poquito para poder acompañarles en su diario problema de levantarse en las mañanas, porque no hay mejor manera de levantarse que con un poquito de poesía. Para que nos tome con el café. Bueno, es que como ustedes saben, todo está en constante cambio y movimiento. Y nuestro programa no podía ser la excepción, porque siempre hay que estar creciendo y desarrollándose para poder avanzar hacia los sueños que uno tiene. Entonces, el día de hoy es un programa muy especial porque estamos celebrando el inicio de una nueva etapa y el fin de otra. Este inicio que vendrá cargado de nuevos proyectos para Acción Poética Quito. Y claro, uno de ellos, de los más importantes, es el nuevo estilo que tendrá nuestro programa de radio, nuestro segmento Verso Libre, que usted ya lo conoce bien, pero quizá nos espera algunas sorpresas más que le vamos a tener en los siguientes días. Espérenos con mucha expectativa. Ese va a ser su papel. Si quiere tener un poco más de, ¿qué será?, de previas referente a lo nuevo que va a venirse, visítenos en nuestra página de Facebook, donde estaremos publicando estas nuevas ideas que incluso pueden incluirles a ustedes, amigos. Sí, porque también queremos sus sugerencias, sus recomendaciones, que son muy importantes para nosotros, para saber qué debemos hacer para llegar con la poesía hasta esa fibra sensible de su ser. Así que escríbanos, llámenos, búsquenos y contáctese con nosotros para sugerirnos, porque este es su programa, hecho para ustedes y desde muy pronto por ustedes. Y ahora aquí, bueno, a unos días de haber pasado una celebración muy importante en el calendario, además de ser un día de feriado, de compartir en familia, en todas las casas creo que habrán probado, o por lo menos alguien les habrá compartido, un vaso de colada morada. Y una guagua de pan, ¿no es cierto? Es que recordar a los difuntos, a esos seres tan queridos que se han ido, es un momento muy emotivo en la vida. Visitar el cementerio, quizá dejar un par de flores para esa persona que tanto amamos y seguiremos amando, y recordarnos a nosotros mismos que el inicio y el fin de varias etapas de la vida son parte de nuestra existencia. Así es como queremos nosotros no dejar pasar por alto esta fecha, y más que la fecha, el sentido de esta fecha, eso de recordar que somos seres que dejan de existir en cierto momento, pero que no por eso se borra todo lo que hemos hecho en la tierra, todo lo que hemos hecho con las personas que nos han rodeado y cuánto les hemos dejado de nosotros. Dicen por ahí que la muerte no existe y que siempre que usted pueda recordar a esa persona que se ha ido, esa persona estará siempre a su lado. Recuerde que si el tiempo es infinito, podríamos estar en cualquier punto del tiempo. Bueno, algo así era la frase de Borges, pero ya. Bueno, si quieren averiguar cuál era la verdadera frase, le invito a leer el libro de Arena, el relato de Borges. Es muy interesante. Sí, así como también les invitamos a quedarse, porque el día de hoy vamos a estar compartiendo muchas cosas sobre la muerte. para que usted vea que la muerte es muy poética, para que sienta, así como nuestros antepasados, estar en ese vientre oscuro y fresco, para que se entere de cómo se creó esta canción. Y además, ¿sabía usted dónde están enterrados los poetas más famosos de la historia? ¿Quién no quisiera descansar al lado de Cortázar, de Baudelaire? A mí sí, yo quisiera que me entierren por ahí. Para tener unas tertulias muy interesantes. Dicen que todas las noches en los cementerios salen los esqueletos. Ahí a bailar. En este caso han de salir a conversar, supongo, grandes mentes que, a pesar de haber fenecido, siguen en nuestro inconsciente, en nuestro consciente, en nuestro mundo de letras. Así que para esto y más, le invitamos a quedarse en nuestro programa de la poesía y la muerte. El juego en que andamos, Juan Gelman. Si me dieran elegir, yo elegiría esta salud de saber que estamos muy enfermos, esta dicha de andar tan infelices. Si me dieran elegir, yo elegiría esta inocencia de no ser un inocente, esta pureza en que ando por impuro. Si me dieran elegir, yo elegiría este amor con que odio, esta esperanza que come panes desesperados. Aquí pasa, señores, que me juego la muerte. Recuerdo que alguna vez escuché que un autor decía: no debemos preguntarnos si es que hay vida después de la muerte, sino si la hay antes de ella. Esto me lleva a pensar un poco, así como el poema de Juan Gelman que acabamos de escuchar, que todo es un riesgo en el diario vivir. Es una pelea con la muerte. Es la vida una pelea con la muerte. Y si no te enfrentas con la muerte y te cuidas de vivir, ¿estás viviendo en realidad? Como bueno saben decir vulgarmente, la muerte es la fiel testigo o el fiel testigo de que se vivió. Es esa sabiduría popular, ¿no?, que se asoma de vez en cuando con esos atisbos de... ¿qué será? De aprendizajes, de la pura experiencia. Así es, pero quizá eso es una especie de máscara, una especie de coraza que tenemos en la sociedad para encubrir ese dolor que puede provocar una muerte. O, más allá de eso, pensar en la muerte propia, que es una de las cosas más terribles, creo yo, internalizar en eso. Sin embargo, uno de los consuelos más grandes que pueden existir es eso de pensar que hay una vida más allá de la muerte, independientemente de la religión que se tenga, porque hay muchos mitos y creaciones literarias también que nos hablan de esto y que de alguna manera nos hacen no sentir que nos dirigimos hacia la nada, sino que todo lo que estamos haciendo tiene un fin y que este fin va a ser algo mucho mejor que lo que estamos viviendo ahora. No por nada, desde hace muchos, muchos años, en distintos países del mundo se tejían mitos alrededor de esto. Por ejemplo, tenemos un mito griego en el cual se habla de Caronte, quien se decía que solía conducir a las sombras de los difuntos de un lado a otro del río Queronte hacia la morada del Hades. Pero había una condición, y eso es lo interesante de la historia. El recién fallecido debía tener un óbolo, o sea, una moneda, algo de valor, para pagar al temible barquero, porque de lo contrario, estaba condenado a vagar durante 100 años hasta que este mítico personaje olvidara la deuda. Y entonces Caronte cobraba a las almas por el viaje. Entonces, en Grecia, en la Grecia antigua, se acostumbraba a poner una moneda en la boca del muerto para que pudiera pagar el viaje. Incluso más tarde trascendió también esta costumbre con la necesidad de poner dos monedas en los ojos del muerto. Eso se practicaba ya más, bueno, más adelante en el siglo de la Ilustración ya. Mira. Y sin embargo, no todos tenían la dicha de poder llegar hasta el otro lado del río, porque los traidores, escúchenlo bien, los traidores y los suicidas no lo lograban hacer. Es también como esta separación que se hace de las almas de los que mueren dignamente, por decirlo de alguna manera, y quienes se quitan su propia vida antes de lo que se esperaría. Porque, bueno, esta pregunta de qué hay después de la muerte, o sea, ha nacido desde que el ser humano se percató de lo que es la muerte. Se han encontrado vestigios de rituales funerarios, incluso en el hombre de Neandertal. Sí, y también en nuestros territorios latinoamericanos. Pero acá con influencias indígenas, ¿no? Entonces, este fin de semana pasado estuvimos disfrutando de las guaguas y la colada morada, que son estas tradiciones ya antiguamente representadas y que esperemos que no se pierdan, porque, bueno, mucho más allá de cómo se hayan originado, en el día de hoy nos sirven para compartir en familia, para recordar a ese ser querido y sobre todo para quizá pensar en lo que es la muerte. Y en esto de recordar a nuestros seres queridos, ¿cómo no podemos también recordar a nuestros autores favoritos? ¿Les gustaría saber dónde fueron ellos enterrados? Porque ¿quién no quisiera salir de esas tertulias de las que hablábamos en el principio del programa? De salir unos esqueletos a conversar, a escribir y ocultar esos pergaminos en la misma tumba. Y también, pues, debe ser increíble esa especie de conexión que debe haber con el autor de su libro favorito, con ese autor que usted admira tanto, llegar a visitar su tumba. Bueno, a mí me gustaría mucho, pero desgraciadamente los autores que me gustan mucho, por ejemplo, Cyrano de Bergerac, de la literatura clásica, o Marcel Proust, Oscar Wilde, están muy lejos de aquí, están en París, en un cementerio donde también se encuentra Molière y Honoré de Balzac. También encontramos en el sur de París un cementerio llamado Montparnasse, en donde encontramos a Julio Cortázar, a Baudelaire, a César Vallejo, estos grandes exponentes de la literatura. ¿Dónde está enterrado Edgar Allan Poe? Seguramente habrá un cuervo en esa tumba. Sí, seguramente. Y aquí en el Ecuador, ¿se ha preguntado usted dónde están esos grandes personajes literarios? Bueno, nosotros también nos hemos preguntado y mire que es muy complicado conseguir esa información. No se sabe en dónde están los restos de, por ejemplo, Jorge Carrera Andrade, de Medardo Ángel Silva o de Dolores Veintimilla. ¿Dónde estarán esos cuerpos? Sí. No lo sabemos. No se cuenta con registros de dónde están ellos. Quizá las mismas familias desearon mantener esta información en secreto. Pero al menos nos conformaremos con saber que, por ejemplo, Julio Jaramillo reposa en el Cementerio General de Guayaquil, o que Jorge Enrique Abum se encuentra ahí en una vasija de barro en la Capilla del Hombre y bajo el Árbol de la Vida, junto a Osvaldo Guayasamín. Y si usted gusta de visitar lo que es los cementerios, aquí tenemos en Quito tenemos un cementerio que ha sido declarado patrimonio cultural, el cementerio de San Diego. Ahí se encuentra una serie de tumbas de lo más, bueno, desde las que son suntuosas, llenas de estatuas, de ángeles, hasta esas más simples con unas escrituras enigmáticas que le dejará a usted pensando de qué pasó ahí. Y también en el norte, en Tulcán, ese maravilloso cementerio. Además, observar la gran belleza que pueden hacer unas manos humanas. Y esto de los cementerios y las tumbas no tiene necesariamente que ser algo triste, sino que también nos puede llenar de un sentimiento muy hondo de identidad hacia nuestro territorio y hacia quienes somos. Por esto les comentábamos de la tumba de Jorge Enrique Abum, que, y les dije de la vasija de barro en la que reposa él. ¿Por qué él reposa en una vasija de barro? ¿Recuerdan ustedes ese precioso tema ecuatoriano? Seguro lo recuerdan, porque es algo que todo buen ecuatoriano debe haber escuchado. Y la historia, bueno, la historia detrás de esa canción, muy sorprendente. Solamente imaginemos unos 64 años atrás en la ciudad de Quito. Ese Quito que tal vez usted lo conocía muy bien por esas calles del centro histórico, y ahora ubíquese en la calle Galápagos y Venezuela, justo ahí. ¿Ya tiene su mente ahí? Bueno, ahora imagine, o mejor dicho, piense que ese lugar por el que usted ha pasado tantas veces haciendo las compras era la casa de Osvaldo Guayasamín y su esposa Maruja, quienes una noche de un 7 de noviembre se reunieron e hicieron la invitación a sus grandes amigos. Entre ellos Jorge Carrera Andrade, Jorge Enrique Abum, Hugo Alemán, Jaime Valencia, el pintor, Gonzalo Benítez Gómez y Luis Alberto Valencia Córdoba, quienes conformaban el grupo, este dúo musical Benítez y Valencia, que seguro también lo ha escuchado. Pues todos estos artistas, en una noche de copas y de bromas y de alegría entre la música y los aplausos, empezaron a conversar y a tener sus increíbles tertulias que deben haber sido, ¿no? Y justo, bueno, que en el centro de la sala de reuniones estaba un fresco de Osvaldo Guayasamín, cuyo título aún no mostraba, pero en la pintura se lograba divisar una vasija de barro y dentro de ella unos infantes. Entonces Jorge Carrera Andrade, según Gonzalo Benítez, se acercó a preguntar, ¿qué significa? Le dijeron que los incas hacían un ritual para enterrar a sus muertos, ya desencarnados. Los huesos eran colocados en una vasija, el lugar que creían perfecto para vivir eternamente. Entonces, Jorge Carrera ingresó muy rápido a la biblioteca y tomó un libro al azar. Regresó a la sala con el tomo de Tiempo Perdido. En busca del tiempo perdido. Escrito por Proust. Volteó a las páginas finales y con ese impulso creador que decía al principio, escribió sin más ni más, yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Ese fue el verso de Jorge Carrera Andrade. Pero esta canción, este poema hecho canción, no hubiese sido nada sin la ayuda de los otros poetas que estaban ahí. ¿Han jugado ustedes alguna vez esto que se llama El Cadáver Exquisito? Es un juego de literatura en donde cada persona va añadiendo sus ideas en un pedazo de papel y finalmente se forma una historia entre todas las personas que están jugando. Algo así hicieron este grupo de poetas. Entonces Jorge Carrera Andrade le pasó el libro a Hugo Alemán y este escribió el otro verso que dice: cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempos amores y desengaños. Sí, se acuerda, ya le está sonando la canción, ¿no es cierto? Y luego le pasaron a Jaime Valencia, el pintor que decíamos, y que escribió, en cambio, el verso que dice: arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Entonces ya la noche transcurría y le tocaba pues a Jorge Enrique Adún poner su sello personal. Y de él nació el verso: de ti nací y a ti vuelvo, arcilla, vaso de barro, con mi muerte yazgo en ti, en tu polvo enamorado. Imagínense ustedes esa tensión tan hermosa del ambiente, en donde todos deben haber estado asombrados por estos versos que nacían de la nada, sin preparación y tan espontáneos como ellos solos. Nadie sabía ya qué más decir hasta que Jorge Enrique Adún realizó las últimas correcciones. Y finalmente discutieron de qué nombre le pondrían a la canción, bueno, al poema, porque primero fue un poema. Y por ahí se escuchaban hombre de barro o hombre de arcilla. Pero finalmente todos al unísono dijeron vasija de barro. Y así es como nació este poema hermosísimo que luego se pidió al dúo Benítez y Valencia que lo musicalicen. Y ahí tenemos ese danzante precioso de nuestra tierra que además demuestra ese sentimiento de ecuatorianidad arraigada que llevamos en la sangre. Entonces ya corría la madrugada. Después de tal soberbia creación, el poema lo dedicaron a Osvaldo Guayasamín. Por último, el dúo Benítez y Valencia dibujó los cuatro compases de la canción al final. Recuerden que todo eso quedó escrito en las primeras hojas de ese maravilloso libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Pero se quedó usted con ganas de escuchar la canción. Vamos a escucharle, pero en una voz un poco más actual, de nuestra queridísima Mariela Condo, La vasija de barro. Yo quiero que a mí me entierre como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes collados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla basada de barro. Siete caídas sufrió el elote de mi mano antes de que mi hambre lo encontrara. Siete veces, mil veces he muerto y estoy risueño como en el primer día. Nadie dirá, no supo de la vida más que los bueyes ni menos que las golondrinas. Yo siempre he sido el hombre, amigo fiel de perro, hijo de Dios desmemoriado, hermano del viento. A la chingada las lágrimas, dije, y me puse a llorar, como se ponen a parir. Estoy descalzo, me gusta pisar el agua y las piedras, las mujeres, el tiempo. Me gusta pisar la hierba que crecerá sobre mi tumba, si es que tengo una tumba algún día. Me gusta mi rosal de cera, en el jardín que la noche visita. Me gustan mis abuelos de Totomoste. Y me gustan mis zapatos vacíos, esperándome como el día de mañana. A la chingada la muerte, dije, sombra de mi sueño, perversión de los ángeles. Y me entregué a morir, como una piedra al río, como un disparo al vuelo de los pájaros. ¿Ha buscado usted o se ha puesto a pensar en dónde le gustaría ser enterrado o de qué forma? Creo que la mayoría de nosotros nos hemos puesto a meditar un rato sobre eso. Nos coge la percepción de la mortalidad. Bueno, yo no mucho, la verdad. Nunca me he puesto a pensar en eso. Sin embargo, una vez que leí el relato de León Tolstoy, La muerte de Iván Ilich, se me hizo muy familiar la situación. Y más que pensar en dónde me gustaría ser enterrada, pensé que no me gustaría ser enterrada para nada, por todo ese ambiente tan fúnebre, pero de chiste y broma y zozobra entre voces pequeñitas que transcurren por el aire, mientras hay un montón de dolientes. Y dije, no, qué desastre. O sea, he ido a funerales, pero definitivamente en ese relato está mucho mejor retratada la situación verdadera. Así que, querida familia, por favor, boten mis cenizas en el aire. Porque bueno, incluso a veces hay gente que tiene la idea de que puede despertarse, bueno, no haber estado muerto y despertarse enterrado, clavado ya adentro del ataúd a 6 metros bajo tierra. No, incluso este temor llevó a algunas familias a colocar una campanita que comunicaba al exterior con el ataúd, para que decía, por si acaso usted jale la campanita. Bueno, en estos tiempos creo que ya no se debe dar eso, ¿no? Pero en todo caso, tenga usted mucho cuidado. Manda a poner la campanita. Le recomendamos que lea un poema un poco conmovedor. Bueno, no es un poema, es un conjunto de coplas de Jorge Manrique, que él escribe por la muerte de su padre. Así como les invitamos a seguir leyendo y enterándose más de sobre la muerte, algo sobre la muerte del mayor Sabines, que también le escribe Jaime Sabines a su padre. Y es realmente, les confieso, que cuando estaba leyendo estos poemas no pude contener el llanto, porque eran poemas realmente sentidos y que logran transmitir toda esa frustración que debe ser el perder a alguien que tanto se ha amado. Pero no nos pongamos tristes. Mejor sigamos pensando en el tiempo, ese tiempo que sigue pasando inexorablemente, pero que de alguna manera nos permite que lo agarremos todo lo que podamos, que lo disfrutemos segundo a segundo y que no perdamos el tiempo, que amemos y que seamos felices cada segundo de su vida y de su día. Por eso le invitamos nuevamente a renacer en cada instante, a iniciar nuevas etapas en su vida, porque siempre es posible. Y con eso nos despedimos de este programa que esperamos hayan disfrutado. Les esperamos el siguiente jueves a las 9:30 de la mañana, este nuestro nuevo horario, por la 940 AM de la Radio Casa de la Cultura. O si prefieren, escúchenos online en la página casadelacultura.gov.es. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto. Me convertí en porque un loco. Sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Y estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la Mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Poesía eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loca. Efraín Jara Hidro, Rubén Darío, Mario Benedetti, César Dávila Andrade, Charles Bukowski, Carrera Andrade, Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Gabriela Mistral, Verlaine, Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Pienso y no quiero pensar que no tengo en quien confiar. Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar. ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti. Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di, te la di. No pude. Ahora solo trae.